Sí, ni intro ni nada. Empezamos aquí a soltar gilipolleces. Tipo muy bueno. A ver, ¿ves? Ya empezamos, ¿eh? Ya hostia, chaval. Silencio el micro, venga. Gracias. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Arrancamos este programa número 12 de la 14ª temporada y arrancamos, pues creo que somos los mismos que la semana pasada, que tuvimos un programa que la verdad fue muy divertido, tuvimos un programa bastante cachondo, por así decirlo, y este programa va a ser, queremos que vaya con esta misma tónica, pero también con bastante contenido y contenido cañero. Y me refiero a cañero a que por fin Rudici ha jugado, bueno, jugado, se ha pasado el Legend of Zelda Tears of the Kingdom, lo que viene a ser el Zelda Breath of the Wild 2, y por fin lo ha traído aquí a la palestra. También tenemos a Marta Juno, que nos va a traer el Train 5. Si no me sale mal las cuentas, creo que es el quinto. Sí, A Clockwork. No me hace la broma. Por el culo de la Inco, ya la hago yo. Joder. Déjale que se sienta feliz. Claro, está feliz. Ha terminado el Tears of the Kingdom después de 3 meses. ¿4? Casi 4. Vale. Y luego tenemos. Tenemos noticias, al menos una. Una bastante cañera, con la que van a caer palos, es que está clarísimo, si queréis pues eso, pelea de mendigos, esto va a ser una de ellas, va a ser la información, o bueno, vamos a explicar lo que es la PlayStation Portal. ¡Puta mierda! Esta portátil, no portátil, de Sony, que, bueno, la verdad es que no sé qué demonios han hecho, pero bueno, os lo comentaremos también en su momento. Ahora vamos a pasar por la noticia del Zas en toda la boca, la bestia, bueno, la bestia, la cachonda, la mamporrera, como queráis llamarlo. Y es que la semana pasada estuvimos hablando de juegos que hay que vigilar cuando juegas, porque no hacerte daño, sobre todo importante. Está bien jugar, pero con seguridad. Y cuando me refiero a daño, me refiero a esos rage que te pueden dar porque te matan, porque te has caído, te has matado. La tensión, todo eso hay que ser. Rebota el mando en la cara. Que te rebota. Por eso, tiras un mando pesado, te haces daño en el cuello, te haces daño en la mano, te pegas un puñetazo. No. Esas cosas, por favor, no. Pues ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca y vamos a hablar sobre, o que quiero que me digáis, juegos que rompen relaciones. Es decir, aquellos juegos, bueno, relaciones no solo de pareja, sino pareja, amistad, colegas, etcétera. De esos juegos que a priori pintan ser divertidos, amenos, pero que realmente se esconde. ¿Sabéis eso de un lobo en piel de cordero? Pues eso, no es un lobo, es un Balrog en piel de cordero que puede hacer acabar las amistades más amigas de todos los tiempos con sus mecánicas o sus juegos. Así que vamos a ver qué comentan aquí los compañeros y compañera. Y ahora mismo os los presento. Entre ellos, el señor Rudici. ¿Cómo estamos? Buenas noches. It's me, Mario. Muy buenas, pues muy contento de poder traer este juegazo del que hablaremos luego. Bueno, y encantado de estar otra vez aquí. Respondiendo a tu pregunta, se me ocurren dos juegos. Uno, por algo corto y rápido, Mario Kart. Es un juego muy accesible, que lo puede jugar todo el mundo. En mi experiencia, meterle una hostia en la línea y pasarle al lado puede ser algo gracioso, pero puede tener consecuencias muy graves, sobre todo si la partida no le va bien o se repite con el tiempo. Entonces yo realmente en Mario Kart, he tenido momentos muy tensos con algunas personas, es decir, pero tío, tómatelo bien. Y luego pues te la hacen a ti y tú no te lo tomas a bien. Entonces sí, es un juego que pica mucho. Y luego, no es un juego, pero diría que es un género. En mi caso fue con el Lineage 2, creo que World of Warcraft. O porque desaparece la persona del plano y dices, no hay relación porque te he perdido. O entre amigos, el que se mete en el clan del otro, el que te roba el objeto de no sé qué. Y madre mía, ahí se montan unos culebrones que ríate tú de otra cosa. Perfecto. Señor Crono86, que está muy calladito. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy pensando en también para seguir un poco la tónica de mencionar dos, uno más reciente o atemporal, digamos, porque siempre ha pasado, pero en las últimas versiones ha sido más exagerado, que es Mario Party. Mario Party es un juego que está hecho muy para cabrear al que mejor jugó, porque muchas veces el que gana más minijuegos y demás, después le termina saliendo los de puta mierda, termina la pantalla y te dan estrellas por fair play, por ser la mejor persona dibujando mariposas, y termina ganando otra persona que iba de lo mejor tercero. Pasan muchas cosas muy raras en Mario Party, y yo imagino que alguien que se lo tome en serio, primero que no sé qué hace jugando ese juego, y segundo, sí que se cabrearía fuerte. Y después puedo pensar en prácticamente casi cualquier juego cooperativo de consola, sobre todo como eran anteriores. Había pensado en el Mario, y que un error te pueda tirar a un puto precipicio y demás, pero voy a decir Ice Climber. Ice Climber es un juego que literalmente, si uno avanzaba, mataba al compañero. Este es un juego de NES, que son básicamente dos personajes que tienen que ir subiendo a través de distintos niveles de plataformas de ladrillo. Pero ¿qué pasa? La pantalla muestra tres plataformas. Si uno sube a la cuarta, el que está abajo muere automáticamente. Entonces es un juego también de no, que me esperes, no, que si te espero me pega el bicho, que me caigo por aquí, lo que sea, y bueno, genera peleas. Perfecto. Y tenemos también a Juno. Marta, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son tus juegos rompeparejas? ¡Ejiro! Vale, buenas noches. Justo, menos mal que voy la última, porque me ha dado tiempo de mirar, porque se me ha ocurrido el definitivo. Y ahora os lo diré, pero primero empezamos con el Overcooked, el original, el primero. Literalmente tuvimos, en mi caso, que dejar de jugarlo. Era el juego o la relación. Pero fatal. Y ya no solo es porque el juego se complica, porque uno tiene más habilidad o menos, sino en ese caso debo decir que el 50% del problema fui yo. Que en este caso, y que sí, que en la cocina, todo el mundo lo sabe que ha cocinado conmigo, nadie se mete cerca de mí si me molestas fuera de la cocina, pero si encima en el juego, casi, pero si encima para colmo, en el juego se te quema la comida, te me pones en medio, te estoy pidiendo una cosa y no me la das, es que voy a grito. Y realmente el Overcooked 2 está siendo una terapia muy importante de control de la ira en la cocina, porque creo que jamás habíamos llegado al Reino 6, creo que es, y ahí está, que poco a poco llegaremos al final. Pero sí, es rompeparejas total el uno. Y después el otro, que justamente he tenido que ir por mi lista de Steam para que veáis, no juego este juego desde el 16 de septiembre de 2017. Así que hace 6 años que intentamos jugar a este juego y fue imposible. Y no por problemas de control de la ira como pasa con el Overcooked, sino porque el servidor es tan mierda, pero tan malo, que tuvimos que dejarlo por esa razón. Pero horrible. Y realmente, mira, ahora estoy viendo a Jodido Scotty, que dice, jugando con su hermano al Tekken 3, que se picaban y todo. Puedo entender esa situación, porque aquí tengo un... Bueno, no con el Tekken, pero sí con el Street Fighter de los últimos, el 4, jugar con un fan que tenía hasta el... Ay, mierda, se me ha olvidado cómo se llama el periférico este de... El plastic. Sí, vale, gracias. Ostras, madre mía, cómo estoy. Pues eso, con eso y pegarme paliza hasta el punto de, bueno, ya está bien, no tengo ni puta idea de jugar, me gusta, para. Pero sí, puedo entender a Jodido Scotty. Rudy, ¿cuál es el Mario Kart y qué más has dicho? Yo he dicho eso. En general, el World of Warcraft, yo fue el Lineage 2 en concreto, con el que vi unos piques de estás metido en el clan en el clan rival, hijo puta, ya no somos amigos nunca más. Vale. Y fuera de mi raid. Porque decir, menos uno de Ruedi y uno de Marta, porque uno también está en Nintendo. Todos los juegos que habéis dicho son o están en Nintendo. Sé que esto da bastante miedo. Nintendo es el mal. Nintendo es una que va de family free, pet free, todo lo que tú quieras, free, super guay, qué guay somos todos, y es la mayor jodedora de relaciones del mundo. Porque os digo cosas que os han faltado. Splatoon, Super Smash Bros., el WarioWare, Mario Tennis, Mario Tennis es el demonio. Bueno, o sea, WarioWare también, que te lo pone a los cojones. Por eso te digo, o sea, Nintendo, que va de, mira qué guay somos, una mierda. O sea, sois los principales motivos de divorcio de parejas y de divorcio de amistades. Y peleas familiares. Parece que eso, bueno, pero eso está estudiado. Vale, pues estudiado. Con intención. Mientras más sol esté la gente, más juegos van a comprar para combatir la soledad y ellos ganan. La Wii es Satán en sí, porque ¿cuántos piques han habido al Wii Sports? Por favor. O sea, sí, es Nintendo tiene ese factor nivelador que le gusta, que le va bien empezar a joderle gratuitamente y el que le va mal le pase por delante. Y eso es de lo que más jode, decir, hijo de puta, no tienes ni idea. O sea, que en el Mario Kart un tío con acciones automáticas le toquen objetos de la leche y te adelante porque no se puede caer y se esté riendo, ah, qué malo eres. Y tú, hijo de grandísimo, te voy a meter el mando por el culo. Sí, tal cual. Tal cual, por eso os digo, que es el mal en persona. Pues o sea, yo estaba intentando encontrarte algo, un fallo ahí, pero no. Unravel está en Switch. It Takes Two está en Switch. Ahora, A Way Out, ¿sabéis si está en Switch? Aunque es realmente discutir, no sé si se llega. No lo sé. Mira, bueno, estaba intentando todos. Realmente. Bueno, uno está en Switch. No, hombre, nos ha jodido. Hombre, por gráficos no será. Hostia puta. Y el LOL, no sé si el LOL. No, pero me refiero que telita con Nintendo, tanto que va de guay, pero podría si ves. Vas a pensar. Sí. Lo estaba contando, lo estaba contando, digo, no falla. Siempre cae uno de Nintendo, siempre. ¡Es un criminal malo! Pues nada, sabiendo que Nintendo es el mal y que las relaciones penden de un hilo si jugáis a juegos de Nintendo, avisado estáis la gente, chicos, chicas, chiques, todo el mundo, cuidado con los juegos de Nintendo, los carga el diablo. Y dicho esto, vamos al tema. Tenemos dos juegos. ¿Quién quiere empezar? Va, me siento generoso. Has puesto caldo al mundo, ¿no? Entonces los suyos seguir dándole palos. Yo creo que lo mejor es que empieces tú, porque no sea que yo me alargue y tengas que ir. Espera. Pero también está mejor para Switch este, tú. Entonces también es el mal. Traen 5. Es la quinta parte. Madre mía. Me gusta cuando te pones profundo. Eso es algo que no la he jugado. Sí que la conozco, porque del Train 2, Mago de Oz, el grupo me gusta bastante, hizo una cover, bueno, una de su tema principal, tiene un tema de ellos en el disco Iladei. Y bueno, tenemos aquí la quinta parte, así que Juno nos dirá si vale la pena, si no vale la pena, ya lo ha jugado. El juego salió no muy... El 31 de agosto, la semana pasada. O sea, salió hace muy poco. Marta está con los juegos nuevos, es una pasada, o sea, no, es una locura. Este. Dejé otro juego que quería traer, lo dejé literalmente abandonado por el Train. Bueno, desarrolladores Frozen Byte, lo ha distribuido THQ Nordic, y es un juego sobre plataformas, rol, lógica, según pone esto, y la verdad es que estoy mirando así rápidamente las valoraciones y le ponen muy bien, así que tiene pintica. Eso es una pregunta, son 5, ¿es necesario jugar a los otros para entender algo o no hace falta? A ver, para la historia, no. Tal vez el primero para saber de dónde viene lo del Shrine, ¿vale? El artefacto de Alma. Pero solo para tener una idea básica o a lo mejor para hacer un seguimiento de la historia de realmente quien más. La historia que más se desarrolla, entre comillas, es la del mago. Pero si queréis jugar a más de uno, yo jugaría todos menos al 3. A nivel de historia, el 3 vale, pero de jugabilidad es una puta mierda. Es realmente donde cayó. Todo el mundo. Lo comenta, el 1, 2, 4 y 5, bien, el 3, el problema es que intentaron jugar con el 3D y literalmente fue un no por parte de todo el mundo. De hecho, si entráis en Steam, las reviews y todo son variadas y es eso. He estado mirando comentarios de ahora del Train 5 y la gente diciendo eso, 1, 2, 4, 5, de puta madre, el 3... No, ni se toca. Algunos saltaron directamente ese juego. Pues nada, el Train 5. No digas nada, Ruedi. Perdón, es que me he tenido que mentalizar para decir el número en castellano en lugar de decir 5. Y ahora me vais a fastidiar el título y todo, de verdad. Madre mía. Por cierto, antes de empezar, estoy viendo que tengo, no sé si problemas de conexión o qué, pero de tanto en tanto soy como se me congela, así que... Tranqui. Vale. Intentaré ir rápida, ¿vale? Bueno, pues... Tranqui. A tu ritmo, no hay problema. Dale caña. Vale. Pues hoy os traigo el Triumph 5, A Clockwork Conspiracy, una traducido como una conspiración mecánica. Es la última creación de la serie de juegos de videojuegos de desplazamiento. Te lo voy a ser más puntillosa que amo. Desplazamiento lateral de plataformas, puzzles y cooperativo en 2.5 dimensiones de Triumph. Esas. En lugar de Souls-like o Metroidvania o lo que sea, no, ahí lo tenéis todo. Bueno, salió eso el jueves pasado, el 31 de agosto, a manos de Frozen Byte, paso del THQ Nordic, y esos ya lo absorben todo. Así que nada, pues nuestros tres héroes del artefacto de almas han vuelto: Amadeus, el mago, Pontius, el caballero, y Zoya, la ladrona. Nuestros protagonistas deberán salvar el reino, pero esta vez, al mismo tiempo, su reputación de héroes de Trine. Ante la amenaza de unos villanos así ambiciosos y crueles, dispuestos a destruir su pueblo, extraer el poder mágico de los magos de la Academia Astral y poner en peligro a los seres queridos de nuestros héroes usando su temible ejército mecánico. Con esto, he dicho ya nombres, he mencionado una localización del juego. No significa por ello que no se pueda entender la historia sin jugar al resto de juegos, pero sí que es verdad que en este caso, como he dicho antes, a lo mejor el primer juego, incluso a lo mejor el segundo, para dar un poco de contexto, pero aún así eso no quita el hecho de que se pueda disfrutar igualmente. El Trine 5 también eso es para que veáis que hay una continuidad bastante importante, repito, su fórmula de historia lineal, 20 niveles, que se pueden volver a jugar en cualquier momento de nuestra partida dentro de los 5 actos que lo componen. A nivel de mecánicas, seguimos teniendo las básicas de salto, desplazamiento, los poderes específicos de conjurar cajas y mover objetos con la magia de Madeyes, ataque a escudo y espada del valiente Pontius, y el ataque a distancia con el arco y las acrobacias con el gancho de Zoya. Aún así, seguimos pudiendo añadir más poderes o habilidades como hemos visto en anteriores publicaciones. Y nada, esas poderes o habilidades que se adquieren así que se avanza la historia desbloqueándolo en caminos. En este caso, la excusa es caminos individuales que cada uno explora solas a lo largo de de diferentes niveles. Como por poner algunos de los ejemplos, crear un doble de Pontius para utilizarlo en diferentes puzzles, teletransportarse al otro lado del gancho de Zoya o cambiar la gravedad de los objetos con un hechizo de magia avanzada que aprende Madeyes. La verdad es que en este juego, desde mi punto de vista, han sacado toda su creatividad y lo han puesto ahí y encima es que ha quedado bien. Han sabido combinar muy bien las habilidades originales con nuevas creaciones. También ha vuelto el árbol de habilidades con más mejoras y habilidades desbloqueables, pero no funciona del mismo modo que se había visto con anterioridad. De hecho, esta vez lo que hacemos es, así que avanzamos, siempre vemos como una especie de botellitas o algo así de color verde, que son la experiencia que recogemos. Incluso en los originales, en los primeros títulos, cuando ganábamos una batalla recibíamos experiencia. Ahora no, ahora simplemente se basa mucho en el plataformeo. Lo que hacemos es acumular esa experiencia y solo al alcanzar unos puntos de control muy específicos y visualmente diferentes a los comunes, que es decir, se ven, eso se sabe. Y te das cuenta después de ir acumulando y decir qué coño pasa aquí, que no puedo gastar mis puntos de habilidades. Lo especifico porque a mí me pasó eso, me quedé un poco enganchada como estoy haciendo algo mal, ¿vale? Pero es eso, se ven, se encuentras y entonces esa experiencia se materializa. Considero que la animación es un poco más lenta de lo que debería ser, pero bueno, funciona, ¿vale? Entonces una vez está materializado en puntos canjeables por una habilidad, pues podemos escoger entre las disponibles de cada uno de los tres héroes, porque tenemos diferentes pestañas, una para cada héroe. A nivel de interfaz reconozco que está simplificado, pero se llega bien a todo, se entiende todo perfectamente. Una vez tengamos los puntos, podemos acceder libremente al árbol de habilidades y activarlas, modificarlas, adaptarlas según requiera cada situación, sin la limitación más que del número de puntos que tenemos, y también no necesitamos abrir el menú únicamente en los puntos de control especiales. Es decir, que realmente en cualquier momento estás en una batalla, puedes cambiar puntos para facilitar la batalla, por ejemplo, porque alguna cosa mejora. No os pensáis aquí que tenéis un árbol de habilidad de tropecientas habilidades, ¿no? Cada uno a lo mejor máximo llegará a 15, no me acuerdo exactamente, pero se pueden hacer buenas combinaciones y vale la pena realmente probarlas todas y a ver qué se ajusta más al estilo de combate o de plataformeo de cada uno. Los enemigos son bastante básicos, aunque también es verdad que considero que, comparado con otros títulos, son más variados. Por ejemplo, sí, por lo menos que los primeros títulos, diría yo, a menos que me falle la memoria. Incluso lo que han hecho ha sido dividirlos en tres grupos generales. Tenemos los mecánicos terrestres, los mecánicos aéreos y los roedores de tamaño humano gigantes. Aparte de eso, nos enfrentamos a diferentes jefes de zona, cada uno con sus habilidades, con sus ataques, patrones de ataque y movimientos. Y un jefe final en una batalla que pone a prueba las habilidades de los diferentes héroes. Es decir, que todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia realmente allí se puede sacar un poco más. Si no habéis usado algo, aunque hay algunos puzzles que nos obligan a utilizar ciertas habilidades, ahí lo vais a usar. Y eso sí, también quería comentar que no sé si pasará a todo el mundo, pero en el jefe final fue justamente donde se me manifestó el único bug que experimenté en todo el juego, que es cuando di el toque final, la cámara hizo el cambio de enfoque como que ya había terminado y se veía al jefe muriendo, por decirlo así, ¿vale? No voy a entrar en detalles, y en ese momento, claro, se tenía habilitados los mandos, está preparado todo para finalizar con la cinemática, ¡pam! Y me salta el menú de Game Over y de reinicio desde el último punto de control guardado, ya que supuestamente había muerto. Es decir, yo me pillé un cabreo de la hostia, pero bueno, volví a hacer el jefe, que tampoco era tan complicado y ya está. Pero que incluso un juego tan redondo como este he encontrado esto. Y sí, ahora sí que se ha perdido la conexión. Me he desconectado. Sí, ahora sí, me he desconectado, lo siento. Ya os lo he avisado que no sé qué está pasando. Sí, sí, vuelve a estar en línea. Lo último que has dicho, que el jefe tampoco era complicado. No, eso se pasa y punto. No, realmente, a ver, solo estaba añadiendo aquí un poco más. Después, el mundo fantástico de Trine realmente sigue presente en su apartado visual, colores vivos, a veces pastel, contrastes con zonas de bajo tierra, luz, efectos de niebla, los metálicos de nuestros nuevos enemigos. Simplemente, desde mi punto de vista, simplemente Trine a su más puro estado. No sé, es que realmente yo me metí a saco. Ya no solo fue porque necesitaba hacer el análisis, porque quería hacerlo para este programa, sino porque realmente vuelves ahí, a los orígenes de Trine. Después, es que incluso ya no solo es apartado visual, es que el apartado sonoro mantiene de todo su nivel con la narración de la historia en el mapa de selección de nivel, porque realmente tienes al narrador que, claro, hablo desde el punto de vista en inglés, pero recuerdo que cuando lo he jugado en castellano también se doblaba muy, muy, era la hostia, pero puedo decir que realmente los diálogos, el narrador en inglés, os lo recomiendo, y casi que mejor os pongáis subtítulos en castellano. Después, la música de estilo fantástico y épico, cargado de la nostalgia, porque realmente te transporta a los primeros títulos desde el menú del inicio. Pero también tenemos, ya no solo es la calidad de la narración y de la música, es que encima tenemos los efectos sonoros de nuestra partida. Por ejemplo, el sonido mecánico de nuestros enemigos, los enemigos mecánicos, realmente en este caso no puedo decir otra palabra, o incluso ese clic, clic, clic, ¿vale? Que es al recoger o soltar cuerda cuando nos colgamos con el gancho de Zoya. Realmente yo no recuerdo anteriormente haberme fijado en ese detalle. Por favor, si alguien se ha dado cuenta y estoy aquí flipándome un poco y estoy diciendo ¡guau, qué maravilla de juego! Decidme, por favor, que eso ya estaba antes y que simplemente me ha cogido aquí un subidón de la hostia. Pero por lo menos desde mi punto de vista, es que estaba flipándolo con los auriculares. Trine 5 permite el juego local en solitario, pero también el local cooperativo o en línea cooperativo, con hasta 4 jugadores esta vez, porque yo recuerdo que antes eran 3, y claro, porque daba la opción de personaje cerrado hasta 3 personajes, que son los 3 héroes, o ahora no recuerdo si el 4 había más, lo siento, otra vez vaya fallo que he hecho aquí, pero bueno, por lo menos puedo decir que ahora sí que pueden ser hasta 4 jugadores en cada partida cooperativa. Personalmente no he tenido la oportunidad de probar ninguno de los tipos de cooperativo aún. Lo voy a hacer porque lo tengo pendiente de jugar ahora al 4 y al 5 en cooperativo. Pero si puedo decir que se funciona como los anteriores títulos, no habrá ningún obstáculo a la hora de disfrutarlo, porque los servidores yo recuerdo que funcionaban muy bien. De hecho, hasta varios contactos que tengo de Steam los conocí por eso, porque nos emparejaron en la partida e iba de maravilla a diferentes países y no había ningún problema. Después lo tenéis para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X y S y para Switch. Es decir, el mal en persona, como ha dicho Monique antes. El precio es de 30 euros y una duración de unas 15 horas. Hay gente que le dura menos, hay gente que le dura más. Si queréis completarlo el 100% de toda la experiencia, pues por ahí estará. No os puedo decir realmente cuánto tardé, pero bueno, en 4 días lo tenía pasado y sin darle todo el día. Así que... Vale, yo tengo una pregunta. En realidad tenía dos. Una era por el narrador, pero ya la has contestado, no hubo necesidad. Uh-huh. Que es algo que me acuerdo muy, muy bien del primero, que al final fue el que jugué. En realidad el resto, el 2 lo probé y el 3 ni lo toqué. Pero el que jugué completo es el primero. Y la pregunta es, porque me acuerdo que hay algunas mecánicas... ese juego que a lo mejor puede dar que no mecánicas jugables, sino por el nivel de acabado y de pulido que tenía esa mecánica, a lo mejor de hacer una caja y que no se quede por ahí en la posición que estabas esperando, o que algunos bordes se vieran un poco raros. ¿Considerarías que Train 5 puede ser una buena puerta de entrada a la saga? ¿O seguís recomendando no? Mejor 1, 2, 4, 5. Creo que sí. En orden. Sinceramente, si la historia os da igual, que no necesitáis encontrar todos los objetos, todas las cartas que te cuentan un poco que hay ahí de fondo y tal, el 5 es un buen juego. Eso sí, empezando por el 5, teniendo en cuenta que el motor es mucho más avanzado, no os planteéis entonces volver atrás, porque, por ejemplo, Train 1 salió, bueno, cuando salió en 2000, ya no me acuerdo, 12 fue, ya no me acuerdo, 2009 posiblemente, es igual. El tema es que hasta ese juego, posteriormente cogieron el motor del 2 y hicieron la edición especial del 1, es decir, que realmente notaréis ese cambio a nivel de jugabilidad. Por eso, si os da igual y solo que realmente lo que queréis es hacer pasar unas horas entretenidas, yo iré al 5, es una buena historia. A ver, los malos son el típico malo ambicioso y que quiere destruir todo y hacerse poderoso, no esperéis gran cosa, pero a nivel de mecánicas el 5, yo solo puedo decir que no he disfrutado tanto un juego, por lo menos este año, ni el Tears of the Kingdom, no me he reído tanto, no me he emocionado estar jugando en la pantalla y de repente decir esto, no sé, utilizar una mecánica y quedar con la boca en plan como una niña pequeña abriendo la boca, ¿sabes? De realmente fascinada mientras escuchaba la música, todo. Lo que me ha hecho sentir es que os digo muy así de claro, si os da igual la historia, el 5. Si no os da igual la historia y queréis saber un poco más, todo en orden, porque incluso explican cosas en el 3. Mira que es el que menos me gusta, el del Train 3, el de los artefactos de poder, creo que se llama. Ahí se explican también incluso las diferentes partes del Train, del artefacto de alma. Por eso, si queréis algo más de fondo, todo, evidentemente. Conoceréis a Pontius, que es un caballero que él también le gusta la comida. Amadeus, que está obsesionado con su hechizo de bola de fuego. Zoya, que solo quiere robar y robar, pero tiene su lado bueno y acaba siendo una heroína. Ahí tenéis, es que eso ya es una decisión de personal. Yo creo que vale la pena ver toda la evolución a nivel también de jugabilidad desde el 1 hasta el 5. Pero bueno, ya depende. Eso sí, el 3 a mucha gente le ha decepcionado, a mucha gente no estaba preparada para el 3D. Encima es extremadamente corto. Eso sí que fue una de las cosas que a mí más me chocó cuando lo jugué. Estaba emocionadísima, dije, wow, Train y encima en 3D. Y yo misma me... fue un cubo de agua fría, sí, claro. Pero bueno, eso. Yo solo puedo decir que lo recomiendo. Tal vez no por 30 euros, pero lo recomiendo. ¿Alguna pregunta más? ¿O... podéis preguntar aunque tengáis miedo de una respuesta súper larga, No. Sí, sí me ha quedado muy claro, no sé, el guiño que decías de... Al final lo importante de los juegos es divertirte, y esos juegos que consiguen engancharte y hacerte... que es lo que comentaré ahora con Zelda, hacerte al final engancharte, fascinarte como cuando eras un crío, son esos juegos que realmente valen la pena y son los que realmente dan ganas de explicar y recomendar, así que si transmite eso, es que es un punto muy... es uno de los mejores puntos que se pueden dar de un juego para mí. A mí realmente es eso, me ha vuelto a los originales porque vi un tráiler en Steam y dije, hostia, este juego parece que me puede gustar, lo compré, me fascinó y esa sensación me ha vuelto con el 5. Y no solo son las nuevas mecánicas, los nuevos movimientos, trucos, las posibilidades, aún así me doy cuenta de que me he dejado de probar una cosa que es el deslizamiento del escudo de Pontius, porque lo tenía ahí la habilidad y no la usé al final, una excusa para volver a jugarlo. Fue todo, es realmente sentí... Es ridículo lo que voy a decir, pero sentí una sensación muy agradable. Hasta por esa calidez de cuando te sientes bien jugando algo, eso es lo que sentí con el Trine 5. Puede que esté también un poco parcialmente influenciada por lo que me gustaba, pero bueno. No llega a lo que me ha gustado el Hollow Knight, como podéis ver, pero... No lo descarto de tenerlo dentro de mis favoritos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juno, por este super train. La verdad es que pues pinta muy guay. Y ahora sí, ahora ya viene el plato que Ruedi estaba esperando, el análisis que llevaba ya cociendo durante bastante tiempo. Y por fin lo tenemos aquí. Es el Zelda Tears of the Kingdom. Y nada, Ruedi, dinos qué tal. Ya sabemos que ha sido la hostia, la polla con cebolla, bla, bla, bla, bla, bla, pero vamos a intentar explicar por qué. Muy bien que hagas esta introducción, porque personalmente creo que no se le ha dado la trascendencia suficiente a este juego, y precisamente me dirás, coño, pero si han salido vídeos, le han puesto dices a Cholón, los memes, han salido rabos ya de... ha salido, o sea, el impacto que tuvo, sí, es verdad. Lo que pasa es que esto es, digamos, todo ese fenómeno relacionado a su lanzamiento. Lo que pasa es que Zelda Tears of the Kingdom, y esto obviamente es este análisis y es mi opinión, es uno de esos pocos juegos que deberían marcar un punto de inflexión en la propia industria del videojuego, más allá de todos estos memes. Y lo digo por varios motivos, y voy a empezar con este análisis, para la relevancia que para mí supone este juego, porque es mucho más que un simple juego. Estamos en una industria donde se han disparado los costes de desarrollo. Tenemos el récord de los 600 millones de Red Dead Redemption 2, o los 230 que han costado The Last of Us, o el último Horizon. Donde en muchos casos se adoptan medidas en los juegos para hacerlos lo más accesibles posibles y minimizar el riesgo de una inversión tan grande. Donde la norma es lanzar los juegos sin pulir, siendo lo más importante el beneficio económico del trimestre de turno, aunque sea a costa de la reputación de la saga o de la marca. Y por encima de todo, el crunch. También, donde se ha normalizado que en estos AAA haya un crunch o continuo o muy largo para terminar el juego en esta fecha. Y ante todo esto, Nintendo saca un juego en el que demuestra que se pueden hacer las cosas de forma distinta. Y no cualquier juego, saca un juego que es un juegazo, ahora lo explicaré. Pero Nintendo sabemos que tiene un trato muy bueno con los empleados, no hay crunch. Es más, aquí Nintendo se nota que no ha tenido ninguna prisa ni limitación a la hora de hacer el juego. Le da igual qué es lo que estuviera de moda para fijarse en mecánicas. Le da igual hacer el juego accesible. Mucha gente le pasó con Breath of the Wild. De entrada no es fácil. Ellos sabían lo que querían hacer y tú tienes tu tiempo y tienes que aprender y meterte en ello. Recordamos que se tomaron un año entero para pulir el juego. Un juego y el resultado es ejemplar. El resultado es ejemplar en lo pulido que está el juego. Y hablamos de un juego en el que pueden fallar muchas, muchísimas cosas. Zelda Tears of the Kingdom, hay que recordar que es un juego que corre una máquina de hace dos generaciones. Técnicamente equivale a una máquina de hace dos generaciones. Y aún así es capaz de ofrecer una experiencia que pocos juegos son capaces de hacer, si no ninguno. ¿Por qué? En mi opinión, esto es una muestra de que llevamos jugando a lo mismo desde hace prácticamente dos generaciones. Porque los avances tecnológicos que hemos tenido se han centrado en más resolución, más FPS, pelo más realista, texturas 4K, ray tracing. Nada que haga que los juegos actuales planteen mecánicas, situaciones e inteligencias artificiales que difieran significativamente respecto a lo que ya hemos visto pues, desde 360 o PlayStation 3. Repito, hablo de los grandes triplezas, de estos grandes lanzamientos. Y Zelda Tears of the Kingdom continúa lo que hizo Breath of the Wild y lo multiplica de una forma bestial, dejando prácticamente a Breath of the Wild como una demo. Es increíble lo que hace. Es un juego que se basa en la inteligencia y curiosidad innata del jugador. La mayoría de juegos AAA te tratan casi como un tonto, con mil señalizaciones para que sepas en todo momento dónde ir y qué hacer. Además, en muchos casos tienen normas tan estrictas que necesitan tutoriales muy complejos para que entiendas cómo puedes y cómo no resolver las situaciones que te plantea el juego. Zelda no, Zelda se cimenta en la curiosidad, inteligencia e ingenio innatos de todo ser humano para ofrecerte un parque de recreo en el que darle rienda suelta a esa imaginación, a ese ingenio que tienes. Y el resultado pues es una sensación de satisfacción como pocas se pueden experimentar jugando un videojuego o haciendo prácticamente cualquier cosa, la verdad. Y es que este juego busca precisamente eso, que tú tomes la iniciativa, que te muevas, que pienses, que experimentes, que te organices con la enorme cantidad de posibilidades que ofrece. Porque cuando descubres algo, consigues algo, la sensación de satisfacción es mayúscula. Y lo mejor de todo es que todo esto está oculto al jugador, porque mientras tú juegas parece que estás jugando una aventura perfectamente diseñada para que te encuentres una pedazo de aventura por la ruta que te acabas de inventar. O que acabas de solventar un puzzle pensándote más listo que el desarrollador porque has roto el juego. Y no, luego a medida que vas jugando y vas tomando más rutas y vas haciendo más el cabra te das cuenta que no, que el juego está pensado para soportar todo eso y mucho más. ¿Cómo lo hace? Bueno, comencemos hablando del diseño general del juego. Yo lo describiría como un complejo sistema de nodos, donde cada nodo es una misión objetivo diseñado para que cada salida tenga varias nuevas entradas en esta red de nodos, y todo entradas a primera vista muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a poneros un poco en contexto para explicar más en profundidad estas dinámicas de juego que genera Zelda Breath of the Wild por cómo comienza el juego. Pero, Reddy, una pregunta. Dime. Eso que dices tú de dejar al jugador solo, que vaya aprendiendo, que vaya haciendo y tal, que no digo que lo haga perfectamente, pero que no es la primera vez que lo vemos. No, pero aquí se potencia de una manera... Porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro, los Souls, Elden, todos estos juegos de Miyazaki, por ejemplo, son juegos que no, tutoriales cero, mecánicas simples y búscate la vida. Sí, pero la diferencia en estos juegos es que es un búscate la vida y te van a dar por culo hasta que aprendas lo que tiene el juego. Este juego se cimenta en lo que tú conoces como ser humano. Es decir, si yo cojo una tabla de madera y la tiro al agua, va a flotar y la puedo usar para intentar llegar al otro lado. Y si cojo una hoja de colo que tira aire, tira viento y me pongo al revés y empujo, se va a mover la barca y yo voy a poder llegar. Pero igual que puedo hacer eso, puedo improvisar un remo con la otra mano y ir arrastrando para que se impulse. O puedo coger una antorcha que esté ardiendo para pasar por un lugar que haga frío porque el fuego de la antorcha me va a calentar. No necesita explicarte mecánicas, a eso voy. ¿Eso no lo veíamos con el Breath of the Wild? Sí. Vale. Porque, pero a ver, tengo que hacer el análisis del juego, ¿no? O sea, igual que el Train 5 me ha tenido que explicar las cosas, pues voy a lo mismo. Pues yo me he dejado... ¿Que por el culo de la Inco? Seguimos. Qué fácil, ¿eh? Oh. ¿Por dónde iba? Esto es una mierda cuando tienes un texto, por una vez lo hago. Por eso no, no hago. No, en serio, por favor, me gustaría decir esto. Lo he escrito por el grupo privado de los del podcast. Me está dando mucho gusto escuchar a Rueda y hablar como lo está haciendo, con esa pasión, esa preparación. Ojalá sacara esa faceta literaria que está mostrando ahora mismo cada vez que analiza un juego. La saco cuando me toca a nivel profesional y no por gusto, por obligación, pero bueno, dejémoslo ahí. Y la afición literaria también. Bueno, va. Comenzamos el juego investigando junto a Zelda las catacumbas del castillo de Hyrule. Allí descubrimos una momia con un brazo incrustado en su pecho. Al llegar, el brazo se cae y de él cae una gema que recoge Zelda. Y la gema empieza pues a brillar, parece que reacciona ante Zelda. Justo en ese momento, de la momia empieza a emanar una aura maligna de forma muy violenta y la momia se despierta. El aura ataca a Zelda y Link la protege con la espada maestra, pero este aura destroza la espada maestra y hiere gravemente el brazo de Link que soporta la espada. La momia en ese momento se gira a Zelda de una forma bastante tétrica y le dice que con una espada tan débil nada puede hacer y que le parece patético que esa sea toda la resistencia que le plantea, que esperaba que le hubiera preparado un reto mucho mayor. Y Zelda queda consternada. ¿Cómo sabe su nombre? ¿De qué la conoce? La momia empieza a liberar todo su poder y provoca que el castillo de Hyrule se ponga a flotar en el aire, a la vez que la estancia en la que están se derrumbe. Las armas en todo el mundo empiezan a corromperse, a corroerse, empiezan a aparecer agujeros enormes por todo el mundo, aparecen monstruos, un cataclismo. En ello, Zelda cae al vacío y Link se tira por ella. La gema que había recogido Zelda brilla y ella desaparece con la gema, y entonces el brazo que estaba clavado sobre la momia sostiene a Link y lo teletransporta. Todo en una escena que, como os he dicho, es muy tétrica, muy oscura, algo que me ha sorprendido por parte de Nintendo poner ese nivel, porque no es común verlo en sus juegos. Que es el demonio, que lo he dicho yo, que es mala, que es mala. Y eso lo demuestra. Y esto es una muestra de la evolución narrativa que coge este juego, sobre todo respecto a Breath of the Wild. Una evolución narrativa que ya habíamos visto en Skyward Sword, en Breath of the Wild, y en este caso la narrativa se trata con aún mucha más importancia, relevancia, profundidad y madurez en este juego. No es que vaya a ser una historia, ya no voy a contar más cosas de la historia, no es que vaya a ser una historia revolucionaria, pero sí está bien, está sobre todo muy muy bien contada. Los planos, las voces en castellano, los textos, la música, cómo te lo explica todo, sobre todo cómo te lo explica. Da un salto en Zelda Tears of the Kingdom, que obviamente hay juegos en el mercado que a nivel narrativo son mejores, por supuesto, pero es un salto muy grande que está haciendo la saga en este aspecto. Entonces, bueno, pues tras ello aparecemos en un sistema de islas, una pequeña isla, un conjunto de islas que están muy pegaditas, y ese brazo mágico que nos ha salvado ha sustituido el brazo de Link. La espada maestra está ahí rota. Entonces, este brazo se convierte en nuestra guía. De hecho, nos habla y finalmente se presenta como Rauru, como la esencia de Rauru, el primer rey de Hyrule y uno de los últimos Zonan, una especie que vivió hace miles de años y que bajó de los cielos a las tierras y eran poseedores de un gran poder. El brazo, precisamente, es lo que nos va a permitir interactuar con los artilugios Zonan y será la base de la que partirán todos los poderes que va a tener Link en esta aventura. En este primer momento, en estas islas, es una especie de tutorial, lo que vendría a ser la meseta en el primer juego, donde básicamente se nos van a dar las tres habilidades principales del juego y se nos va a enseñar a utilizarlas de forma básica para poder superar el reto y ya de ahí... Dime. Perdona, antes de que continúes, que no quiero... Cuando has dicho Rauru, sí. Ese es el sabio de Ocarina of Time. Es el mismo... Un guiñito. Tiene muchos guiños. No. Vale, es una especie, vale. Es una especie distinta. Es un Zonan, es otra especie. El juego está repleto a patadas de guiños a toda la saga Zelda. Vale, sí. Okay, perdón. Comparte nombre, pero no. Vale. Probablemente ese sabio heredó el nombre como honor a esta persona. Si sí hay una línea cronológica que lo junte todo, tócate los cojones, Nintendo, porque lo están poniendo muy difícil. Porque dicen que está en línea cronológica, ¿no? Hay que saber si está antes o después de Ocarina of Time. Dicen eso y luego por detrás están partiendo el culo de los frikis intentando unir cabos. Bueno, oye, que ha salido la guía de cronológica. O sea, sí, y han dicho que este no entra en la guía. Ya, por eso. Porque es el mal, es el mal. Bueno, por eso digo, yo no me cuadro. O sea, hay cosas que no me cuadran con Skyward Sword, pero bueno, da igual, vamos a seguir. Dale. Entonces, esta primera isla funciona como ese tutorial, nos van a dar las tres habilidades ya de entrada en la isla. La primera es la ultramano, que es con la que podemos coger objetos, moverlos, girarlos, acercarlos, moverlos y sobre todo pegarlos. Esa es la clave, pegarlos o despegarlos. Funciona muy bien el sistema que se ha diseñado, realmente facilita muchísimo el pegar, el girar, entre los joysticks y el giroscopio, se puede hacer perfectamente, realmente el sistema pulidísimo. Luego tenemos el retroceso, que permite, pues eso, a cualquier objeto que esté en movimiento, lo va a hacer moverse en cámara hacia atrás, pero solo ese objeto. Entonces, algo muy típico que veréis en muchos, que hacen muchos jugadores. Cojo una plataforma, está en el suelo, con la otra mano la muevo arriba, luego la bajo, me pongo encima de la plataforma y la hago retroceso y la plataforma sube. Por poner un ejemplo de cosas que se pueden hacer en el juego. Y obviamente lo han pensado los desarrolladores, ¿no? Estoy siendo más listo, y finalmente, la capacidad de traspasar el techo. Esta es una habilidad muy sorprendente, porque se ve que los desarrolladores la desarrollaron como inicialmente como estas técnicas que utilizan los desarrolladores para poderse mover por el juego rápidamente, y luego vieron que funcionaba muy bien y lo adaptaron. Básicamente lo que hace es que en cualquier techo que tengamos, que esté a unos 3 metros, diría yo, de altura máxima, podemos subir y traspasarlo. Y vamos a traspasar todo lo que haya para salir en la parte de arriba. Es decir, si yo estoy en una cueva debajo de una montaña y hago la habilidad, saldré en la punta de la montaña. ¿Vale? Si simplemente tengo un tablón, pues atravesar el tablón. O sea, lo que hago es atravesar la siguiente superficie. Siempre y cuando la parte en la que vayamos a subir sea plana y en la que salgamos también sea plana. Si no son más o menos planas, no lo podremos ejecutar. Y la verdad es que estas tres habilidades combinadas dan un juego increíble. Pero increíble es poco. Pero bueno, vamos a seguir con lo que tengo aquí preparado. Entonces, con estas tres habilidades, cuando las cogemos en esa isla podemos empezar a interactuar. Se nos enseña cómo van y nos dicen, ale, ahora sí, para el reino de Hyrule, ahora ya puedes ir ahí. Y claro, aparecemos en el reino de Hyrule, pero ¿para hacer qué? En el primer juego apareces y te dicen, ahí está Ganon, y cuando tengas los cojones vas para por él. Aquí no sabes ni siquiera dónde está Ganon. Es de suponer que está en el castillo, como está en el primer juego, pero el castillo está flotando. Llega tú, vete a saber cómo llegar. Lo principal que se te dice es investiga qué cojones está pasando. Se está yendo todo a pique y además Zelda ha desaparecido. Entonces la misión principal es averiguar qué está pasando y encontrar a Zelda. Tú puedes decidir ir a buscar a Ganon, pero te digo, tampoco sabes dónde está. Entonces mucha parte de la gracia del juego va a ser estar uniendo cabos y entender qué puñeta está pasando, dónde se ha ido Zelda y toda la situación. Y el juego, igual que Breath of the Wild, lo va a hacer, la misión principal se va a salir a las cuatro zonas de las cuatro principales razas, aparte de los ilianos, donde se están produciendo grandes efectos por el cataclismo. Pero a la vez también se nos enseña que bueno, pues que en el mundo se han generado unos agujeros que llevan un subsuelo. Y ojo con el subsuelo, amigo. Madre mía con el subsuelo. Pero bueno, esa sinergia es muy buena. ¿Por qué? Porque la colocación de elementos te hace ir yendo de un lado al otro y el dinamismo para moverte de un lado al otro es muy bueno. Primero, el mapa de Hyrule. El mapa de Hyrule ha cambiado. O sea, no es un cambio radical, pero sí que lo del cataclismo ha cambiado. Pero lo más importante es que, por ejemplo, han aparecido un montonazo de cuevas. Y son súper divertidas de investigar, son mini aventuras, el diseño de ellas son muy buenas. Y las recompensas son imprescindibles prácticamente para la aventura. Vamos a encontrar ahí cosas muy fundamentales. Con lo cual, están muy bien las cuevas. E Hyrule realmente tiene cambios importantes. No son súper grandes, pero simplemente por la cantidad ingente de cuevas, realmente el mapa ya ha cambiado. Pero es que luego tenemos el cielo, que ya se ha visto en muchos vídeos, en muchos trailers, pero tampoco es tan grande el cielo. Está muy bien, tienes el reto de cómo llegar a las distintas partes, que va a ser complicado, vas a tener que tirar de ingenio y guarda secretos muy interesantes que muchas veces te hacen ir a otras partes. Y luego está el subsuelo, y ahí es donde hay que detenerse. Madre mía, el subsuelo. El subsuelo es una auténtica pasada. Cuando entiendes y te das cuenta de lo que tiene el subsuelo, te revienta la cabeza, como en muchas otras cosas hace el juego. El subsuelo, cuando tú bajas, además de una aura maligna de los cojones que cuando la tocas te va quitando corazones, no es que te quite vidas, es que te quita corazones, y hasta que no sales fuera o aprendes cómo curarte de eso, no recuperas la capacidad de curar esos corazones. No ves nada, está oscuro. Y lo único que ves a la distancia, a cierta distancia, ves algunas luces. Pero es que no ves nada. Sí que puedes intuir el aura maligna, para no pisarla. Pero aparte de eso, no ves absolutamente nada. Entonces, hay unas raíces que cuando tú te acercas, las puedes hacer que se iluminen. Y entonces te iluminan toda la zona. Pero repito, no ves nada. Con mucho vas a ver la tenue luz de una raíz al fondo. Y este subsuelo no es plano. Que puede ser que haya un valle del copón, tú quieres ir y de repente te encuentras bajando un valle o tienes que subir una montaña tan alta como la montaña más alta de Hyrule. Y la luz esa tenue no la ves porque tienes que rodear eso, pero como no ves ni un pimiento, vas muy perdido. El diseño que tiene el subsuelo y la mecánica de investigarlo iluminando es bestial. y es algo que no había visto yo en ningún juego, y es una de estas muestras de creatividad que tiene Nintendo que es buenísima. Además de que está repleto de secretitos para los fans que son imprescindibles. Y tiene una relevancia importante en la historia y en las mecánicas. De hecho, os digo, es como un intrincado de cuevas, montañas, valles. Es impresionante y descubrirlo es muy complejo. Además es adictivo porque tiene un efecto sumatorio. Las raíces por sí solas iluminan muy poco, pero cuando pones dos raíces vecinas multiplican y entonces empiezan a iluminar más. Y eso te ayuda muchas veces a discernir. Y hasta que no empiezas a ver un poquito la forma del mapa no te das cuenta por dónde puedes ir y por dónde no. Porque hay partes que no puedes pasar, que hay una pared y ya está, y da la vuelta por otro sitio. Realmente lo del subsuelo es impresionante, la de recursos que se pueden encontrar allí. Tiene sus cosillas que no voy a desvelar, más allá de decir que se ha hablado muy poco del subsuelo, cuando es impresionante es poco. Y cuando lo descubres en su totalidad, ¡puah! Es de decir, madre mía, cómo no lo he visto. Tú no te vayas a hacer mucho así con la cabeza. No, no, es que es verdad. Se han centrado mucho en las islas y en el terreno y el mapa similar al Breath of the Wild, pero, hostia, yo solo voy a decir... Hasta que no me obligó la historia, y no hablo de una de las misiones primeras para explorar el subsuelo, no me atreví. Porque eso, cuando se te van chupando los corazones, te coge ahí una ansiedad, no sabes cómo curarte, cómo recuperarlos, cómo nada. Y eso, sigues y te despeñas. Creas inventos y te despeñas. Y tocas el techo y te caes también, se te revienta todo. Y sí, en eso debo decir que estoy muy de acuerdo. Y era la hostia, pero también la hostia en parte negativo, en plan, Nintendo, amo. La verdad es que ¿qué? Consiguen... En plan, el lado oscuro de Nintendo. Ah, total. No, es increíble lo acojonador que puede ser. Yo tardé bastante también a atreverme a meterme ahí dentro, porque es que intimida mucho y es que lo tenéis que... O sea, tampoco, o sea, es hasta un punto en el que en un análisis, o sea, voy a explicar cosas, porque es otra cosa que me cansé de ver en los análisis de Tears of the Kingdom, de no te lo quiero contar porque no te quiero hacer spoiler y quiero descubras. Acabé un poquito hasta los cojones de explícame el juego, cojones. Bueno, pues ya os he explicado bastante el subsuelo, ahora lo siguiente tenéis que descubrirlo vosotros. Pero bueno, en resumen, tanto subsuelo como el mapa, como el cielo, la conexión que hay entre ellos, el diseño que tienen y la sinergia que hay entre ellos es simplemente bestial. No hay tiempos de carga aparentes, hay algunos cortitos, y tal cual lo digo, cuando te tiras al subsuelo tienes que pasar por un agujero, pues lo que dura la caída es lo que tarda en cargarte la zona del subsuelo. Pero no a hay mí se me ha parado, ¿eh? A mí se me ha parado. Una vez se me paró a mí también, pero solo a mí una. Por más 4 o 5. Ya cuando estaba entrando en el subsuelo y se me quedó ahí parado. Por lo que estás diciendo, tiene pinta de que se te ha parado bastante más de ese, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba un poco excitado con el juego. Madre mía. Bueno, ya te digo. Qué malo eso, por favor. Es malísimo. Y luego tienes la otra, que es la transición al cielo, que muchas veces es, pues con las atalayas, ahora las atalayas han cambiado y simplemente es como un cañón que te dispara al cielo. Y tú a partir de ahí ya empiezas a planear a moverte por donde quieras. Entonces, mientras vas subiendo, pues digamos que te va cargando lo del cielo. Pero en general, quiero decir, en general... Dices 5 veces, ¿cuántas veces te has movido? Quiero decir que aparentemente no hay cargas y estamos hablando de 3-4 segundos, no, bueno, no dura mucho más. El poder ese de atravesar el techos, sí, eso sirve, sí, para justamente cargar. También lo mismo, hace sí, largo, si tienes ¿eh? Sí, lo de atravesar el techo es cuando... Ahí es verdad. No, por eso te decía, lo de transición esas no son tan largas. El techo puede ser, cuando es algo muy largo, que ahí sí tarda. Y puede tardarte 6 segundos tranquilamente. Sí, 6-7 segundos alguna vez, algo pesado. Sí. Pero bueno, que en general moviéndote normal... Que no hay pantallas de carga, por lo general, cuando te transportas, sí, obviamente. A ver, precisamente para eso está la luna carmesí. Sirve precisamente para que se restaure todo y no saturar la consola. Sirve para también, realidad, para resetearlo todo. La verdad es que creo que eso sí que fue una magnífica idea, ¿eh? Pero bueno, eso no es de este juego. No, y hacen reaparecer los enemigos también, sí, para que puedas volver a por ellos. Bueno, no, pues en teoría fue una excusa para no saturar la RAM, que yo sepa. Sí, es bestial, o sea, pero es que es bestial porque le encontraron la aplicación jugable. Cierto. Entonces, una aplicación jugable y saltable, por cierto. Sí. Pero bueno, que está muy bien pensado. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay un mimo casi artesanal en la colocación de los elementos. Porque es que tú cuando acabas algo y sales, a la vista tienes dos o tres cosas que te llaman la atención durante también. O sea, es increíble cómo... si tú quieres ir a Piñón, vas a encontrar una aventura impresionante y no te parecería casi ni un mundo abierto, porque hay tal cantidad de cosas bien distribuidas y colocadas para hacer que te llame la atención, que está extremadamente bien pensado, y aquí es que supera a Breath of the Wild. Breath of the Wild ya lo hacía, pero es que esto lo suma a un nivel de ponerte aún más cosas, porque te está metiendo un subsuelo, te está metiendo un cielo, te está metiendo esas cuevas, te está metiendo muchas más cosas, que realmente es impresionante. O sea, yo llevo 160 horas en el juego. Si tú quieres pasártelo en 60-70, puedes hacerlo y te va a parecer una aventura apabullante llena de cosas. Ya cuando juegas 160 te das cuenta de cuántas habían puestas y de todos los posibles caminos que hubieras hecho, cuántas cosas te ibas a seguir encontrando, que es parte de lo que me ha fascinado y sorprendido del juego. El juego busca por encima de todo ser divertido, un juego de aventuras, y no tiene problemas en marcarnos en el mapa el punto exacto al que tenemos que ir cuando es lo más práctico, pero es que tampoco tiene problemas en tan solo darnos indicaciones para que nosotros busquemos, y lo hace de forma muy inteligente. Sabe cuáles son las misiones en las que es mejor y más divertido que tú investigues y que te des cuenta y te prestes atención en el mapa y en las pistas que puedes encontrar, y cuando no, cuando lo práctico es voy a estos puntos y lo hago. No tiene ningún reparo en hacerlo, y lo hace de forma muy bien. Busca, ante todo, ser divertido, y las mecánicas que aplicas son igual, tienen que ser divertidas, que te puedas teletransportar fácil, que te puedas mover. O sea, es un juego que piensa, no busca ser realista, busca ser divertido y ser un juego. Entonces, bueno, toda esta exploración se potencia entre las habilidades y los artilugios Zonan, que ya habréis visto vídeos a patadas de que puedes fabricar mil cosas y hacer el cabra de mil maneras, y sobre todo, humillarte a ti mismo por matarte con que tu invención te mate y sea un fracaso estrepitoso. Y ya os digo, todo esto fomenta que no tengas reparos en investigar, que no sea un problema desviarte, que no digas, hostia, luego tengo que volver. No, porque te puedes teletransportar, puedes subir, y si cuando sales no te convence, bajas al momento. Que es parte de por lo que tarda en cargar tanto, porque te está cargando simultáneamente las dos partes, porque tú le puedes cancelar y baja al momento y sigues donde estabas. No tienes por qué decir, subo y me arriesgo a, no me gusta donde estoy. Entonces, es eso, la sinergia que tiene. Vamos a encontrar muchas cosas, os digo. Tenemos todas esas cuevas. Están los glifos, unos dibujos gigantes que solo se pueden ver desde una parte muy, muy distante y que tienen una importancia capital en el juego. Tenemos los famosos Kolok. Ahora con el famoso lleva a mi amigo, que son retos muy tontos. Lleva a mi amigo, ¿cómo coño subo al puto Kolok a una montaña? ¿Cómo lo llevo a tal sitio? Tienes que ingeniártelas, y es parte de ese ingenio de qué le pego, qué le coloco, qué le engancho, qué le muevo. ¿Decías algo, Chuno? No, me estaba pegando un tiro. Acabé de... ¡Quiero ir con mi amiguito! Mira. Pues nada, le metes un misil y a lo no, yo. También lo puedes hacer. Yo me prometí no agredirles nunca. Y lo conseguí hasta que una vez sin querer se me cayó. Y cayó encima del... Pero fue un error. Eso realmente no fue a propósito. Un fallo de cálculo. Nos pasa a todos, sí, sí, sí. Pero bueno, como te dan las putas semillas, que son tan imprescindibles para el juego, pues claro, es que no te queda otra. Tenemos, por ejemplo, un tío poniendo carteles que nos está sujeto y tienes que ayudarle a que el cartel no se caiga. Brutal. Y es un juego súper chorra, pero es muy cojonudo. ¿Por qué? Porque tienes que buscar con lo que haya por ahí, crear algo para que el cartel no se caiga. Y dependiendo del tipo de terreno, la inclinación del terreno, pues se va a caer para un lado o para el otro y tienes que sujetarlo. Y pues es una forma más de sacarle provecho al sistema de físicas y al ultramano. Y es entretenido, es una chorrada, pero es que lo ves y dices, bueno, voy a ayudar al chaval, que además es tonto, y si no, no va a soltar el puto cartel, haberlo sujetado antes. No, y lo descuidas en medio de la montaña ahí congelado, ¿cómo sí, no lo sí, vas a ayudar? ¿Qué coño haces y si aquí, no por la recompensa, bueno. A ver. Exacto. Nada, que está el juego realmente, el diseño que tiene es espectacular. Es que es simplemente espectacular, os lo digo, es prácticamente artesanal y se nota ese mimo en colocar cada cosa de una manera, o sea, todo lo que está puesto está por ahí con algo y buscando la sinergia con cuatro cosas más. Y el juego es que tiene la capacidad de sorprender durante toda la aventura, una vez tras otra, y sobre todo es porque da igual el orden en el que vayas descubriendo las cosas, que vas a atar cabos de maneras distintas, y vas a tener parte de una perspectiva general que cuando la vas uniendo toda, no para de sorprendente, te vas haciendo ideas, pero es que cuando vas atando cabos y lo ves, dices, me cago en la leche. Entonces, inicialmente cada quien irá por un lado, pero es que cuando ves realmente el subsuelo, cuando entiendes lo de los glifos, cuando ves la historia, cuando ves, o sea, no voy a entrar en más detalle, pero vas atando cabos y dices, hostia, hostia, hostia, y dices, joder, qué cabrón, es que bien lo tenían todo planificado. Y vas desde distintos lados, simplemente tener la espada maestra otra vez chetada bien. Yo descubrí que habían dos maneras distintas de hacerlo, porque lo comenté con un amigo y resulta que lo hizo de otra manera. Y dije, hostia puta, hasta ese punto han llegado, a lo mejor en la tercera, no lo sé. Cambios importantes en el juego. Bueno, como os dije, el mundo está, las armas están corruptas. Las armas han perdido gran parte de su poder y son algo más frágiles incluso. Entonces, gran parte de la base del juego es que fusionemos objetos para generar armas. Se pueden generar sinergias, se pueden generar cosas muy locas. Y parte de esa gracia es, realmente los enemigos, por ejemplo, no hay tanta novedad en los enemigos, la mayoría son repetidos, sí que hay novedad, o sea, están los Zonan, hay otros enemigos en las cuevas que están por los techos, tienes los dragones, hay otros enemigos en el desierto que son súper resistentes a los ataques físicos, pero el grueso de los enemigos son los antiguos, pero la novedad está en que usan armas ellos también fusionadas, con lo cual te puedes encontrar que te ataquen con cosas súper raras, y eso ya cambia ciertas dinámicas. De hecho, por contar una cosa de cosas que tú puedes hacer. En Zelda, es normal, en el Breath of the Wild, tú tenías la espada, es la única con la que puedes usar un escudo. Si usabas una lanza, un mandoble, era dos manos y no puedes usar escudo. Pues, oye, ¿qué pasa si yo a una lanza le fuseo un escudo? Pues que me puedo defender, porque el escudo está en medio de la lanza, y puedo defenderme y hacerme parries. Lo que pasa es que ahí ya no ganó capacidad de ataque. Pero bueno, es un jugar con las cosas y realmente puedes hacer pues sinergias muy, muy locas y además le da valor a los enemigos que derrotas, porque los enemigos te dan partes de los monstruos, los cuernos, las garras, que son las que usas. Y eso lo vas a guardar como un tesoro, porque realmente es lo que va a marcar la diferencia con tu arma. La mayoría de armas tienen una mierda de daño, pero son esos objetos los que van a subir el daño del arma muchísimo. Y ahí es donde tiene también gracia el juego, que vas recolectando pequeños tesoros que los tienes que dosificar muy bien. Porque ojo, la dificultad está muy bien medida. De hecho, se ha revelado que en los metadatos del juego que la dificultad se adapta como juegas, para los jugadores veteranos que se da cuenta el juego porque haces parries, golpes a la cabeza, porque hay ciertas cosas mecánicas que el juego detecta que haces, te dice, este ya hizo Breath of the Wild y te pega un subidón de dificultad que te dice, amigo, pisa el freno, si no, no tanto. Y mola porque todos esos tesoros, los minerales que encuentras, que tienen aplicaciones también muy potentes, el juego a medida que vas subiendo de nivel, te los da con más regularidad para mantenerlo siempre, y realmente está muy bien medido, no sé qué puta fórmula usan, pero está muy bien medido, y el juego es duro. A no ser que, si no te preparas, el juego te va a dar, o sea, el Breath of the Wild yo lo hacía, y este aún más, como no te prepares, te van a follar el culo, que flipas. Bueno, lo que digo, las construcciones de todo eso emplean las físicas también se emplean en los puzzles, como en el primer juego, hay santuarios a patadas, se fijan también mucho en las físicas, la mayoría de santuarios, y están bastante bien. Al final es un juego que la clave de este juego es entrelazar dinámicas para generar un flujo de juego. Tú vas entrelazando dinámicas de todo tipo, ya sea la construcción, ya sean las físicas, ya sea el combate, ya sea la exploración, ya sea el muerte, y todo se entrelaza de una manera con otra, dándote un feedback de si yo hago esto, consigo por el otro lado otra cosa. Es muy gratificante hacer cualquier tipo de cosa. Ya os he dicho, los templos generales, los templos en Tears of the Kingdom son más clásicos. En Breath of the Wild hicieron una cosa distinta que me gustó mucho a mí personalmente. En este caso son más clásicos, aunque parte del puzzle es llegar al santuario también. Entonces, está guay. En ese aspecto me ha recordado a Skyward Sword, que una parte era siempre llegar. Pues aquí han fusionado eso, los conceptos. Los jefes están bien, son espectaculares, pero tampoco he visto nada súper original ni rompedor. O sea, están bien. Eso sí, el final es épico a rabiar. Está perfectamente ejecutado y es satisfactorio a más no poder. O sea, yo realmente me gustó muchísimo. ¿Qué más puedo decir? Porque ya me he saltado el texto, me he emocionado y he empezado a jugar. Aspecto técnico. Este juego es mejor que Breath of the Wild, pero tampoco es que haya un cambio muy grande. Se mejora sobre todo la distancia de dibujado, lo que reduce el popping, y eso es de agradecer. Sin embargo, claro, sobre todo cuando usas la ultramano, ahí el frame rate sí que se resiente un poco, o cuando hay muchos elementos en pantalla, ya sean objetos o enemigos. Y eso es un pequeño problema, porque en este juego tenemos, no es súper común, pero sí tiene cierta relevancia, combates grupales. Tanto puedes ir con aliados como enemigos en bastante grupo. Y ahí el frame rate se resiente. Y ahí es uno de los defectos que le encuentro al juego, que en esas situaciones la cámara se gestiona muy mal. Y no ves por dónde te vienen las hostias muchas veces. Entonces ahí eso es un punto que hay que comentarle al juego, ya que estoy el otro punto negativo para mí es la velocidad de los textos, o que ciertos textos no te los puedes saltar cuando es hablar con el mismo personaje una y otra vez a la velocidad que va y te suelta toda la parrafada. Eso tendría que haberlo hecho más dinámico, porque no para nada no ayuda. Y básicamente hasta ahí se acaban mis peros con el juego. Digo, gráficamente tiene esas limitaciones. Por otra parte, los efectos que tiene son bestiales. Las animaciones también son muy buenas. Quiero decir, el agua, el fuego, la electricidad, las chispas, la iluminación dinámica que tiene es impresionante. O sea, cómo una nube pasa y ves la nube pasar, los brillos, las luces, cómo se reflejan en las partes bien marcadas con los colores. Es que es increíble qué cosa estoy corriendo en Switch, la verdad. Hay otros efectos que no están tan bien, a lo mejor, como el viento o la arena, pero ya os digo, efectos principales es bestial. Y a nivel de diseño, luego el diseño, el arte que tiene compensa absolutamente el resto. Lo enmascara y realmente el juego luce, se ve, que se disfruta. La banda sonora también da un paso adelante respecto a la primera. La primera ya tenía una personalidad distinta, pero era muy de fondo, de acompañar. Aquí aparece mucho más, sobre todo también para darle un punch a la historia, con unos temas aún más potentes, más épicos y con unos toques distorsionados, erráticos, como robóticos, para correlacionarse con los Zonan, que realmente quedan muy muy bien. Bueno, voy a resumir ya. Simplemente parecía imposible superar a Breath of the Wild. Parecía que Tears of the Kingdom iba a ser como Mario Galaxy 2. Muchas ideas que se les quedaron fuera y meterlas. No, esto es una evolución. Es una evolución increíble respecto a Breath of the Wild, que hace quedar a Breath of the Wild como una demo, de verdad. O sea, ahora juego a Breath of the Wild sin todas estas dinámicas nuevas que tengo y me parecería aburrido. Y en esto, simplemente para terminar, quiero remarcar la figura de Hidemaro Fujibayashi, que es el director de este juego, director de Breath of the Wild y quien tomó las riendas de la saga principal en Skyward Sword. Desde entonces ya vimos la dinámica que ha tomado la saga Zelda, haciéndose con historias mucho más elaboradas, más serias, y el cambio que le ha dado a la historia. Este juego claramente es lo que se veía en Breath of the Wild, en Skyward Sword, de saltar al mundo, ir abajo. Ha sido juntar Skyward Sword con Breath of the Wild, incrementando este conjunto de cosas, para este flujo de cosas, para dar un flujo dinámico, esta mezcla de cosas que todo se retroalimenta con todo para darle un salto bestial al juego. Yo no recuerdo un juego que fuera capaz de engancharme de tal manera, de estarle dando vueltas a mi cabeza continuamente, de mil sitios, de mil cosas de cómo hacerle, y de estar disfrutado tanto jugando que se me olvidaba si estaba jugando a 30, si las texturas eran, daba igual. Era como cuando decía Chuno cuando era un niño. Simplemente estaba jugando y lo estaba flipando y mi cabeza estaba a mil pensando en todas las posibilidades que continuamente el juego me estaba dando y en atar cabos, porque os digo, os lo pone ahí para atar cabos y estás ahí de y esto con el otro y esto con el otro. No puedo más que recomendar este juego, que para mí no solo es un juegazo, sino que, como he dicho, a nivel de industria también es algo que para mí es más que relevante, es muy importante, con lo cual, bueno, podéis imaginar que 70 euros que cuesta los vale completamente para mí. Perfecto. Yo solo querría comentar una cosa, porque ha dicho Ruedi que no le ve más fallos que los que ha comentado. Yo sí que he visto un fallo muy grande. A lo mejor es porque yo no soy tan fan. No es ahora en plan crítica el comentario. No soy tan nintendera. A ver, he jugado algunos. Realmente no me considero fan de estas consolas ni nada, pero he jugado juegos. Pero en este caso el hecho de que fuera un mundo abierto, en el Breath of the Wild, porque realmente no he sido jugadora de los Zelda, entonces me sorprendió mucho, me gustó, porque era así más de acción, exploración, bla, bla, bla. Lo que ya hemos hablado, esta fórmula. Aquí ya lo conocía y a lo mejor simplemente me di cuenta que ya no tenía ganas de... Se me hizo aburrido tanta exploración, tanto mundo abierto. Él me hizo todo el mapa entero... Me lo pasé muy bien explorando, pero es verdad que llegó un punto en que me saturé y ya no tenía ganas de hacer más. De hecho, hasta mi pareja lo notó, me dijo, mira, vete ya para Ganondorf y termina ya. Y de hecho sí, hice eso y me sentí liberada del hecho de ya decir, ya está, se acabó la exploración. Esa para mí fue una parte muy negativa del Tears of the Kingdom. Pero no la parte negativa, porque precisamente te deja explorar hasta donde tú quieras. O sea, si tú quieres pasarte el juego 50 horas o 40 horas, puedes. Por supuesto estoy de acuerdo. Yo creo que le dediqué unas 70 y algo horas perfectamente. No estoy segura, pero el tema es que quería realmente llegar al 100%. Porque quería realmente explorarlo todo, sacarle el jugo, todos los santuarios, todos los colox, todo. Pero. Es que eso yo llevo 160 horas y no lo he hecho. Y aún voy a seguir jugando. No lo he hecho, no, aún me queda. Es que es muy grande. Está repleto de mil cosas. Pues mira, flipa. O sea, yo he hecho lo mismo. Llega un punto que dije, quiero ir a por Ganon, ya está bien. Vale. Digo, también está, a lo mejor llego demasiado chetado. Spoiler, llegué muy chetado. Bueno, eso no es malo. Mira, yo, por ejemplo, sé que lo pasé mal, llegando a la zona del jefe. Ahí. Yo no. Yo es que iba con la chorra afuera. Vale, de acuerdo. ¿A qué chungo el juego, ¿eh? Se puede poner muy chungo. No, sí, eso es cierto. No es el típico juego de Nintendo tipo, perdón por decirlo, Mario Odyssey, que vas por ahí haciendo saltitos. No, realmente hay zonas en que te hace sudar. Y bueno, no somos... Mario Odyssey, déjalo correr, ¿eh? Pero eso bueno, es el sí, endgame. Lo de la cuerda, este ¿no? Juego, bueno, el endgame. Este juego no, no es el no, endgame. El endgame. Ya, ya. Este juego, en el juego per se, si no te preparas, no te organizas, el juego te va a dar por culo, pero te va a dar para bien. ¿Y también tienes la opción de cargar toda la primera? Como el... O sea, ir al principio a por él. No voy a responder a eso. Vale. No, no quiero responder a eso porque... ya te digo, parte de la gracia cuando caes a Hyrule es... ¿Qué coño está pasando? ¿Y dónde está Ganon? ¿Y cómo voy a por él si quiero ir? ¿O si puedes ir? ¿No, Chuno? Ah, sí, exacto. No, no, muy de acuerdo. Hay un detallito pequeñito, no es... de gran relevancia, pero el hecho de que tienes una continuación, si has jugado en la misma consola con el mismo perfil, se te guardan ciertos datos del Breath of the Wild, por ejemplo, sí. Tus caballos, porque por ejemplo, el problema es que nosotros cambiamos perfil, yo había jugado en el suyo y esta vez él cogió el suyo y yo me quedé con su caballo llamado Ojete y no me hizo ninguna gracia, ¿vale? Pero bueno, detallitos así que realmente... Ya, ya, deja. Bonito pero... nombre para un caballo. El tema, joder, bueno, no era por eso, el hecho de decir que por lo menos hasta esos detallitos cuidaron, cosa que mira, me hizo gracia, pero después le dijo, como pierdas mis caballos te mato. No, y los caballos es otra cosa, que los han potenciado, que puedes potenciar los caballos en este juego, cosa que en el anterior no, que así que si nos ponemos, y me tengo que poner a explicar todo lo que tiene el juego, y os podéis imaginar, o sea, son estos juegos que tienen un millón de cosas, entonces tampoco hace falta entrar en todo, y tampoco hay un análisis kilométrico. Nada. Creo que lo he explicado bastante bien lo que tiene el juego. Muy, muy bien, de verdad. No, no sé, los otros han estado muy callados, digo... No, no, me parece muy interesante lo que has dicho y... La verdad es que lo has explicado todo bastante claro y conciso. Largo, pero claro y conciso. Coño, pues lleva 160 horas. Es un resumen bastante bien hecho, ¿eh? A mí me da un poco miedo el tema del mapa, porque a mí mucha gente odia y critica mucho los mapas de Ubisoft con iconitos, y a mí me gustan los mapas con iconitos. Yo soy el primero. A mí me gusta que me digan qué es lo que hay que hacer y dónde hay que hacerlo y demás. ¿Se puede pasar el juego sin necesidad de que sea una dificultad súper alta, yendo más o menos a cosas con iconitos? Porque has dicho antes que el mapa tiene como cosas que te marca y cosas que no, que son de explorar y demás. Exacto. Las cosas que te marca son más o menos suficientes como para poder enfrentar esa batalla final y que no sea un dolor de culo. Sí. O sea, de hecho, todo lo que no sea obligatorio y que te mete eso que es más... muy pocas cosas hay que estén obligatorias que estén sin marcar. Normalmente lo que está sin marcar son extras que están muy chulos. Alguna hay y tampoco hay que dar tantas vueltas, pero ya te digo, es que está muy bien pensado para que no tengas ese problema, no tengas ese miedo, es que está perfectamente hecho, porque las que vas a tener que investigar te lo va a poner muy fácil y va a ser muy satisfactorio. No, no va a ser nada súper enrevesado ni... No, no. Es levanta la cabeza y mira, gilipollas. No, no tiene mucho más. Perfecto, pues nada, yo creo que ha quedado muy clarito. Estáis tardando en jugarlo. Lo que ha dicho Ruedi con el Tears of the Kingdom. Chuno, no sé si quieres despedirte, yo sé que tienes que irte prontito o quieres quedarte a la noticia. Vamos a hacer la noticia y nos vamos, ¿eh? Tampoco vamos a quedarnos mucho rato, sí, como sí. Tú prefieras. Lo he estado pensando, pero creo que me voy a retirar, además estoy bostezando. He aguantado porque realmente Ruedi, hoy eso de prepararse el juego... Me has aguantado bastante despierta, ¿eh? No, no te vas a retirar, los palos. No, me sabe mal, pero no. Y gran día mañana. Y nada, lo que muchos voy a hacer ánimos. Es... Muchos gracias. Ánimos. Gracias. Voy a terminar con esto, evidentemente, que se me ha olvidado ponerme el fondo de Trine. Mira qué bonito. ¿Ves? Ni el Zelda tiene esto. qué japuta he sido ahí, ¿eh? Lo siento. Zelda tiene dragones, eso... Y yo tengo tres héroes. Tres héroes, no hace falta nada más, ni sabios, pero, ni pero Raúl. Pero no tiene dinosaurios. Ni un dinosaurio. Bueno. Nada. Vale, pues Juno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por el train. La verdad es que ha estado muy chulo. Y bueno, nos vemos en la siguiente programa. Que oye, la cosa está muy bien, ¿eh? Estamos teniendo mucha participación los cuatro. Me alegro muchísimo. La verdad, estoy súper contento y están siendo programas muy chulos. Así que espero verte la semana que viene. Se intentará, sí. A ver si puedo traer el juego que dejé de lado por el train. Porque tengo ganas de. La verdad es que. Tengo ganas de traerlo por otra razón, y es que es un juego de un estudio del que ya. Ya presentó un juego que ya analicé. Y la verdad es que tengo ganas. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, gracias por hoy. Un saludo para todos los que nos están echando vistazo en directo. Y nada, que disfrutéis mucho del debate de ahora. ¿Vale? Muchísimas gracias, Juno. Que vaya en serio, muy bien. Chao. Jugadlo, no es coña. Chao, entre uno que juega uno, entre uno que otro. Oye, déjame. Tengo ya bastante para jugar. Sí, sí, juega. Ya está. Juega, pero no te hagas daño, juega. ¿Para qué coño estás en el podcast de videojuegos? Para me jugar. De nada, buenas noches. Buenas noches. Chao. Nunca te olvidaré mientras vivas. Bueno, pues nada, vamos al notición. No nos vamos a alargar mucho, pero son las 11:30. Creo que llevamos una hora exacta de programa ahora mismo. Pero nos hemos puesto a las 11 y a las 10 y media a grabar, así que. No, hora y cuarto. Hora y cuarto, y bueno, de transmisión, una hora y 17. Bueno, vamos, muy bien. 25 minutos de ruedi, han estado bastante bien. Y mira, una fuera con eso la cosa. Para una vez que lo hago. Nah. Vamos a hablar. Vamos a hacer la pregunta que mucha gente se hace: ¿qué cojones es PlayStation Portal? ¿Por qué? Porque no es que se presentó, quizá no me acuerdo cómo fue la presentación, no sé si es que fue presentación que llevó engaño o que si la gente creyó algo que no era. Ojo, ahí no voy a meter mierda, porque quizá Sony lanzó una cosa o dijo una cosa, la gente se creyó otra, un poco lo que pasó con Nintendo Switch ahí con la Wii U, o que la gente directamente no pensaba que fueran capaces de lanzar eso, o también que nadie le entra en la cabeza que fueran a hacer eso. Se estaba hablando, os digo un poquito qué ha pasado. Salió en la noticia, salió el vídeo, que hará un mes o dos meses más o menos, hace ya un tiempecito. Y la gente decía, hostia, ojo, que PlayStation está anunciando su nueva consola portátil. Pues tampoco se ha descabellado después de PSP, PS Vita. También es verdad que PS Vita tuvo una hostia bastante bestia y todos creíamos que Sony no iba a meterse otra vez en el mundo de las portátiles. Apareció esta noticia: PlayStation Portal. Hostia, una consola portátil. Bueno, no. Iba a decir sí y no, no. ¿Es algo portátil? Sí. ¿Es una consola? No. ¿Es algo para poder llevarte a la calle? No. No. Si tienes una conexión muy potente y un de esto, podrías. Poder. No, pero no, yo digo básicamente, que no. Me refiero a que no es el caso. ¿Qué es exactamente eso? Un dispositivo portátil, eso sí, pequeño, con su pantalla y su mando, todo en uno, en el cual que valdrá más o menos unos 220 euros, más o menos. Y lo que te permite hacer es jugar en remoto a juegos de la PlayStation 5. Juegos que tú tengas que tener y que la consola tenga que estar activada, cargando el juego, y entonces podrás jugarlo. Esto es exactamente lo que es PlayStation Portal. Es decir, no vamos a poder irnos fuera y jugar a la consola, que dices, bueno, si la tengo activada, quizá no, porque tiene un, pues eso, una conexión inalámbrica, ¿vale? Hay que encender en tu casa la PlayStation 5. Tienes que tenerla encendido, exacto. Tienes que tenerla encendido. Entonces, aparte. Y no te la puedes llevar a la calle porque no tiene conexión móvil. Y tampoco puedes jugar a juegos en la nube. No. Son juegos. Bueno, pues hay gente que dice, pues mira, puedo jugar. No. Solo a juegos que tengas tú instalados en tu PlayStation instalados 5. En tu consola. Tiene que estar instalado en tu consola. Sí, sí, correcto. Básicamente lo que hace es ejecutar lo que ejecuta la consola. Por tanto, gente que se pueda pensar con una Steam Deck, en plan de, hostia, me la compro y le pongo otras chuminadas, tampoco. Por lo que tengo entendido, será un sistema hiper cerrado que no es compatible con streaming, por ejemplo, ni el streaming del mismo PS Plus, evidentemente, ni otros servicios, ni Steam, evidentemente, ni Xbox Game Pass, nada, nada, nada. Entonces, la misma PlayStation describe este artefacto como un complemento ideal para los hogares que comparten televisión. Y te imagina que estás en casa y quieres jugar a PlayStation 5, pero está la tele del salón ocupada, o que prefieres jugar en el balcón para estar más fresquito. Entonces, pues, este aparato sirve para jugar a tus juegos de PlayStation 5 siempre que tengas una buena conexión Wi-Fi. Lo que me decía llevártela a la calle, es decir, si tienes una conexión Wi-Fi en el trabajo y tienes la consola encendida con el juego, ahí sí que creo que podrías llegar a jugar, pero es absurdo. Y a ver con qué latencia. A ver, exacto. Entonces, además, porque dicen que recomiendan usar la misma red Wi-Fi local. Porque si no tienes una latencia del copón. Claro. Y entonces, pues, a partir de aquí, dicen que otros canales funcionan. Pero también habría que saber a cuántos frames, por ejemplo, te podrías jugarlo. Y luego también, evidentemente, no se puede jugar a juegos de la realidad virtual, evidentemente. Entonces, las especificaciones técnicas, para que veáis lo que lleva, es una pantalla LCD de 8 pulgadas con panel táctil. Tendrá control táctil. Resolución de 1080p, con una tasa de refresco de 60 Hz, un mini jack para el audio para ponerle cascos. El audio a través de PlayStation, pone un audio inalámbrico a través de PlayStation Link, no dispone de Bluetooth, no hay Bluetooth. Altavoces integrados, puerto de carga USB, un Wi-Fi de 5 GHz y los controladores, que es muy parecido al DualSense. Entonces, a partir de aquí, dicen que es verdad que jugando en casa tienes una latencia muy baja, ¿vale? Está muy bien, está muy bien. Pero la pregunta es, y creo que es lo que nos hacemos todos, ¿por qué Set Shows me voy a comprar un artilugio de 200 euros cuando tengo mi tele? Es verdad, puede estar la consola, o sea, la tele ocupada, pero ¿realmente creéis que hace falta gastarse 200 euros en algo así? A lo mejor sí. Os dejo el micro, luego ya comento yo. Alexis, que no has hablado aún. Vale. Bueno, empecé. Primero decías, comentabas esto de qué es, la pregunta que se hace la gente, ¿qué es? Yo creo que la pregunta en realidad es ¿por qué? O sea, esa es una, porque el qué es, desde se habían filtrado algunas cosas, algunas teorías y demás, los típicos rumores previos a la presentación, pero el momento que se presentó, se dijo básicamente iba a ser esta putísima mierda inútil, digamos que iba a ser lo mismo que ponerle un mando a un móvil sin ninguna de los beneficios de tener un móvil, que iba a ser un aparato para eso, y la verdad que más características dicen, más cosas me llaman la atención, digamos que no tenga Bluetooth, ya te hace que te cargues la posibilidad de utilizar los cascos inalámbricos, lo cual le quita más funcionalidades aún. Esto sí es cierto que tiene un jack, pero hoy por hoy hasta casi es más normal que uno tenga, por lo menos para jugar, unos cascos dinámicos por el tema de la distancia a la tele, o para no estar enredándote con los cables en el mando, y así todo no gastan en eso, pero gastan en poner una pantalla táctil. ¿Para qué? ¿Qué función tiene una pantalla táctil de una consola que no tiene pantalla táctil? Porque va a ser para jugar solo los juegos PlayStation 5, no van a haber juegos exclusivos para este cacharro. Entonces, la pantalla táctil, ¿para qué? Si no tenemos navegador, no tenemos un sistema operativo en el que podamos hacer otras cosas, ¿qué ventaja tiene? Ninguna. Encarece el producto sin ningún tipo de sentido o necesidad. Un producto que de por sí ya es caro. Ya es caro porque es poco útil o es muy poco práctico. Es muy situacional. Yo no me imagino mucha gente. O que luego salen los defensores de esto, que son los mismos que se burlaban de Nintendo cuando vendía cartón, ¿no? Pero que por lo menos estabas comprando algo que lo podías aplicar de alguna manera. Que nos reímos todo y nos despansamos con los putos cartones de Nintendo, pero había un objetivo claro atrás de eso y había cosas que se podían hacer. Con esto, creo que no hay mucho más. Yo no sé si tiene, porque sé que PlayStation tiene el Play Anywhere o una cosa así se llamaba la funcionalidad, que por lo menos podía jugar a los juegos de la consola en el PC. Y no sé si venía también para móviles eso, pero en cuanto venga para móviles, con 200 euros tienes de sobra un móvil capaz de jugarlo. Y es más, me arriesgaría a decir que así que con el mando también, y tienes la funcionalidad además del móvil. No lo entiendo, me parece muy poco, quizá muy poco estudiado, digamos, el mercado a quienes están apuntando, porque si solamente lo van a comprar los padres de familia que quieren jugar sin que sus hijos vean cómo arranca cabezas con Kratos en God of War, van a ser pocos. Creo yo, pocos van a ser los que se van a gastar 200 pavos en eso. Por mucha buena calidad que tenga y por mucho que tenga, que no lo sé, no sé si tiene las mismas funcionalidades de controles ópticos y demás de mandos de la Play 5, pero es muy, muy, muy pequeño ese mercado. Entonces al final se queda en un producto, no sé, muy raro, muy, muy, muy difícil de defender desde ningún punto de vista, a un precio que es excesivo para lo que ofrece. Porque así, bueno, pero la Steam Deck sale muchísimo más y las consolas portátiles estas que sacan ya sale muchísimo más, pero por lo menos tienen una función que exista más allá de tu red de Wi-Fi. Bueno, pero para empezar, la Steam Deck es un PC portátil. No es, es un aparato independiente. Este aparato cuesta 720 euros. No cuesta 220, porque necesitas una PlayStation 5 por cojones. Mira, yo lo pero que... Hasta menos loco, perdón, me parecía la propuesta de Logitech, que ya de por sí me parecía ridícula y una basura, cuando Logitech, creo que fue Logitech, que había sacado un aparato que era para jugar solamente juegos por streaming, sí, y algún jueguito de Android. Y que, menuda mierda. Pero hasta eso tiene muchísimo más sentido, porque última estás en, no sé, en un bar, que el bar tiene una conexión de puta madre de internet, o estás en algún sitio y tienes la suerte que justo hay 5G real, y tiene funcionalidad esa consola, cosa que no tiene el cacharro este. Perdóname que te corte recién. No, a ver, yo... Perdón, solo quiero añadir una cosa mala que no habéis dicho, porque además canta la vista. Has dicho, no tiene Bluetooth. Ya, no tiene Bluetooth. Y si miráis el accesorio oficial, unos accesorios oficiales que se venden, es un adaptador Bluetooth para los cascos específicos que ha sacado Sony para el aparato. ¿Quieres usar cascos inalámbricos? Pues te compras los que ha sacado Sony para ese, con el adaptador para conectárselo a la máquina. Bueno, eso ya lo hemos visto, que Apple es la pionera en hacer las mierdas. Sí, pero quiero decir, suma, más cositas para sumar. No, a ver, yo lo que pensando cómo sería un posible mercado, yo lo veo para los padres de familia, o sea, para las familias, pero más que el padre, para los hijos. Yo personalmente creo que, o mucho me equivoco, o gran parte de estas ventas será para niños o gente joven que tenga la consola, tenga los padres una tele, y hostias, que quiero jugar, es que no sé qué, no aguanto, pues toma esto, tienes la consola, la tele está libre y tú puedes jugar. Y repito, es un caso muy, o sea, muy, que se dará, evidentemente, pero me refiero que no es el gran cómputo de los usuarios de PlayStation. Aquí, que si yo tengo la consola, quiero jugarlo en 4K, además, con esta consola que tanto se ha hablado de 4K, de 120 FPS, es que la máquina está no da. De rendimiento, de modo calidad, de etcétera, etcétera, que sea de puta madre, ¿por qué cojones voy a querer verlo yo en una tablet? Básicamente, la tablet es usabilidad, es funcionalidad, es recurso de decir, bueno, pues no, ya que no puedo jugar, es una alternativa. Entonces, lo que está dando es una alternativa que no a todo el mundo le va a gustar, pero solo aquellas, pues eso, casas que tengan niños o que quieran jugar y que los padres quieran la tele y no tengan dos teles y etcétera, pues ahí tienen una opción de jugar. Yo qué sé, por poner algo, casas de gente, pareja gamer, que quiera jugar uno, quiera jugar el otro, pero bueno, yo tengo la Play, pero yo tengo la Xbox, hostia, pues mira, yo juego la Xbox y tú con la Play en la portátil. No estoy intentando defender el bicho, al contrario, estoy buscando ese posible foco de público potencial. Porque te digo, repito, todos los que tenemos una PlayStation 5, los juegos que jugamos, los jugamos para verlos bien en pantalla grande, no en pequeño. Por ejemplo, la Switch es diferente. La Switch en pantalla grande hay muchas cosas que rascan. Y lo juegas en portátil, y a mí, sinceramente, jugar en la Switch en portátil me da igual. Pero jugarlo, los juegos de Play en portátil, ahí ya es salir en otro costal. Que si fuera algo, pues eso, una alternativa, y me costara 100 euros, pongámosle 100 euros, bueno, pues qué te digo yo, quizá por 100 euros me parecería caro, pero te diría, bueno, mira, le voy a sacar más partido quizá de lo que pensaba, pero 220 euros no. 220 euros no, porque realmente es casi, según que como, lo que te, porque no sé, ¿cuánto te costó una Switch ahora? ¿250? La Lite menos de 200. Pues mira, más que una consola. O sea, por eso os digo que me parece que son... Mira, Muñe, es que es lo que dices. No hay por dónde cogerlo. Porque además para mí, dices, 220. Por 220, ¿qué monitor te compras? Es que, sí, correcto. Es que, ¿no? Si lo que te falta es otra pantalla, te compras otro monitor y ya está. Y no hace falta un motor o una tele. Una tele también barata te puedes encontrar por buenas marcas. Sí, marcas, pero una tele por 220 es una mierda. Pero un monitor por 220... Está, coges tu PlayStation, te la llevas y le enganchas el monitor. Y el monitor lo puedes usar para otras más cosas. O sea, pagar 220 para un cacharro que no sirve para nada más es un timo. O sea, yo os juro, cuando salió, lo tuve que leer dos veces porque no me creía que Sony hubiera lanzado eso en vez de sacar una puta aplicación para móvil. No, como ya lo tiene Microsoft, saca una puta aplicación para el móvil y el que quiera que conecte el mando Bluetooth al móvil lo use. Yo de verdad que dices lo de nicho, pero muy de nicho, porque realmente yo creo que el principal grueso de ventas va a ser gente que no se ha enterado qué es. No, yo te digo, y que tenga dinero, porque gente que no se ha enterado lo que es y vas a 220 napos. Pero os digo, yo creo que también te digo, por buscar una solución, por buscar una posible explicación a todo esto, quizá... nos estamos enfocando desde nuestro punto de vista de jugadores y demás, desde aquí, de España, tal. Quizá en Japón cambia la cosa. Quizá en Japón sí que puede tener Sony. Quizá, ya digo, hablo por hablar, pero me refiero, estoy buscando una posible causa a este invento, a este artilugio. Pues yo sé, no sé, yo a lo mejor quieren que tenga la gente un buen recuerdo de PS Vita sacando algo peor, ¿sabes? Vamos a pegarnos tal castañazo que lo de Vita parecerá un éxito. Ya os digo, no sé cómo es el modelo de juego de persona de Sony que juega en Japón, por ejemplo, o en Asia. No sé la movilidad que tienen, no sé si, por ejemplo, como se pasan tanto tiempo fuera, yo qué sé, deja la consola encendida y puede echar una partida, no lo sé. Pero que no te sirve llevártelo fuera. Que sí te sirve. Con demasiadas comillas, Muñe, que tienes que dejar la PlayStation encendida, pues, con el juego puesto que quieres ejecutar. Y luego el conectarte a una wifi, correcto. Que repito, no estoy defendiendo, estoy buscando opciones, buscando pero posibles... Ya, pero es que ellos mismos ya te dicen, no hagas eso porque seguramente va a ir mal. Te recomendamos la misma red local. Quiero decir que eso, o sea, no está pensada para eso, ya lo están diciendo. Si eso fuera algo para lo que estuvieran pensado, lo dirían. Pero es que ellos mismos te están diciendo, no lo hagas. Por eso te digo que eso no lo descartaría. No te dice que no lo hagas, te está diciendo que es recomendable. Claro, pero ya cuando dices recomendable, sí. Es que esa opción que dices tú no es prioritaria. El no lo hagas, por ejemplo, sería Nintendo dijo no, que dije no carguéis la Switch con un que no sea en el dock, porque os podéis cargar la batería, por ejemplo. Eso sería un no lo hagas. Este sería un ten cuidado, o sea, un recomiendo no hacerlo, pero si lo haces, que lo sepas. Pero bueno, igualmente, lo que estamos hablando es que me gustaría saber también a quién va dirigido esto y qué es lo que ha decidido hacer Sony, porque te digo, sacar algo así no tiene sentido. No tiene sentido si no hay realmente algo que diga, algo sólido que lo apoye, y más en estos tiempos que corren. No te digo antes que, venga, los locos 90, vamos a hacer una Virtual Boy. No. Esto, te digo, creo, espero y deseo que haya habido detrás un estudio y decir, oye, pues esto tal, la gente tal, el mercado asiático quizá, pero si no, sinceramente, es que han puesto a un mono con dos platos, ¡hala!, a sacar cosas. Sí, y aparte, como si fuera poco, vuelve a ser un nuevo insulto para el porcentaje de público que tiene Sony, que seguramente es en plataformas será el primero o el segundo más grande de todo el mundo, el público de juego físico. Porque al final igual vas a tener que estar, en el momento que quieras cambiar de juego, igual vas a tener que estar metiéndote a ir a la habitación en la que tengas la Play, sacar el juego, poner el otro. Es decir, no aporta ni siquiera, no sé, una opción de decir, bueno, este invento tan loco, resulta que si el juego está instalado, no es necesario poner el disco para jugar, no sé, que por algún lado te hice alguna ventaja, que tampoco la encuentro por ahí. Y es una cosa más para que cueste mucho o sea muy difícil imaginar el escenario en el que alguien quiere gastar 200 euros. Eso está bien, hace un tiempo, de las VR PlayStation. El precio era excesivo, que quedaba muy pocos alicientes para jugarlo, era muy excesivo. Para el catálogo, lo que más criticamos fue el catálogo, pero el cacharro como cacharro es una puta bestialidad de cacharro, está, porque tiene características de gafas que cuestan el doble. Entonces, el precio era elevado por el hecho de no tener catálogo, pero sigue siendo en relación un buen precio. Y sí es cierto que va a apuntar a un público muy pequeño, que hoy por hoy creo que lo único que juegan eso es la gente que juega el Gran Turismo, pero había algún sentido detrás de eso. Y había, está la promesa que, bueno, no sabemos si Valve el día de mañana va a sacar Alyx ahí, no sabemos si alguna empresa en algún momento va a sacar algo que se compare de alguna manera con Alyx y que haga que este cacharro, en vez de gastar 1.200, 1.500 unas gafas de gama alta, con gastar esto que te cuesta la mitad, si ya tienes la consola, claro, puedas acceder a eso con un nivel de calidad muy similar o superior en algunos casos. Este caso, ya digo, no ofrece absolutamente nada mejor de lo que sería sacar una puta aplicación para el teléfono. Pues sí, pues yo creo que estamos los tres de acuerdo en que Sony no sé qué cojones hace sacando esto, que esperemos, o al menos yo espero, que haya algo detrás que digas, vale, que lo apoyes, porque si no la hostia se va a escuchar hasta en Vladivostok. Pero bueno, creo que ahí está el tema y bueno, la verdad es que curioso cuanto menos es. Ya veremos cuando, no sé si han dicho cuándo saldrá, pero creo que aún, si no lo han dicho, el 15 de noviembre. El 15 de noviembre ya estará disponible en España, veremos cómo se comporta. Y yo creo, gente, que ya va siendo hora de cerrar, así que ha sido un programa denso, intenso, ha sido divertido, tenemos con noticias, tenemos juegos, hemos dado de palos a Sony. La verdad es que está bien, Ruedi le ha mamado bastante a Nintendo y oye, pues todos contentos. Cómeme la espada maestra. Exacto. A ver, espada maestro, nos vemos en una semanita, cuídate mucho y nada, hasta luego. Hasta luego, disculpad la chapa, pero bueno, pocas veces salen juegos tan relevantes, creo yo. No sé si lo compartiréis, pero para mí creo que hacía falta, porque es eso. Mira que está siendo año de juegazos, pero el contexto además que ha tenido este juego creía relevante explicarlo. Nada, la semana que viene vendré con menos chapa, no os preocupéis. Y Crono, cuídate también mucho y nos vemos también en la semanita. ¡Hasta luego! Bueno, gracias. Como siempre, digamos, por estar acá, digamos, por el momento. Yo creo que sí fue importante la chapa de Ruedi. Creo que cada tanto se le puede permitir alguna chapa así, sobre todo sabemos que es un juego que le ha hecho tantísima ilusión y que yo digo, que ha hecho Ruedi un año de grandes lanzamientos, de que está siendo muy potente. No va a ser uno de esos años, quiero imaginar yo, que lleguemos a la época de los Game Awards y que digan, es que este año no ha salido una puta mierda, porque entre lo que ha sido Baldur, lo que parece que puede llegar a ser Starfield, lo que ha sido el puto Zelda y demás, yo creo que se está quedando un año muy fuerte, con muchos contendientes. Sigo opinando que los GOTY funcionan de la forma que funcionan y que va a ser Zelda, y que nada que salga, por mucho Starfield que quieras y por mucho Baldur y por mucho lo que sea, nada le va a quitar ese premio GOTY. Yo sigo creyendo que lo tiene garantizado, y es bueno que se haya podido explayar mucho y con mucho conocimiento Ruedi en precisamente ese título. Solamente suele de Zelda, pero ojo, porque ya te digo, va fuertecito este año. Ya te digo, Baldur's Gate parecía que no, pero ha sido puede ser un digno contrincante. Que se lo lleve en el de RPG, totalmente. Seguro. Totalmente, seguro, sí. Seguro que se lo llevará en RPG Baldur's, seguro. Pero te digo, y ahí estaría ahí el Final, es el Final 16. Está el Final 16. Street Fighter 6, el Mortal Kombat que pinta muy bien. Bueno, está el habrá que ver. Star Wars también que salió. Han salido muchos. Sí, sí. También salió sorprendentemente bien, que la cosa no esperaba, no para GOTY, pero yo creo que sorprendentemente el Diablo 4 también salió muy fiel, bueno, muy fuerte. Bueno, también podría tranquilamente entrar. Volvemos al tema de los GOTY, digamos, lo que hacemos siempre, el concurso de popularidad. Cambia el chip. A Diablo 4, cuando Muñoz y yo hablamos del GOTY, hablamos del GOTY de Indie Podcast. Ah, no. El GOTY, el mejor juego, por supuesto, puede estar peleado. Si hablamos de GOTY, de la entrega de premios, no hay ninguna duda para mí. Pero cuál es el mejor juego, para mí puede estar peleadísimo. Eso estamos hablando. Olvídate de. Pero lo que es realmente el GOTY, lo que se llama el GOTY, la ceremonia y todo eso, es Zelda o Zelda. Porque pero eso es la popularidad de Diablo duró 3 semanas. Pero eso es lo que le llaman GOTY ahora, que los GOTY han existido toda la vida y cada web tenía lo suyo. Que ahora un tío se la haya adueñado como suyo, a mí me sigue tocando los cojones. Cuando yo digo GOTY, es lo que votamos en esta puta mesa. Exacto. Pues eso, pues ya veremos cuál será el GOTY de. Seguramente será el juego más furciento que os podéis echar a la cara. Ese va a ser el GOTY. Vampire Survivor 2, ahora es personal. Ahora como vampiros que nunca. Pues nada, señores, cuídense mucho, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esto empieza a ser como los más antiguos en casi 2 horas.